Está transmitiendo El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo www.elsitiofm.com. Bueno, aquí estamos en el horario habitual junto con Marina, dispuestos a emitir un nuevo programa de música, literatura y vida. El programa nocturno de los jueves, que también se transmite luego grabado los domingos por la mañana a las 11:30. Música, literatura y vida. Tres conceptos que nos vienen acompañando desde hace muchos meses. Ustedes han escuchado, iniciando el programa, un arreglo sinfónico de Zorba el Griego, con Mikis Theodorakis también participando del arreglo. Bueno, es todo un anuncio. La música de esta noche va a ser música griega. Hemos seleccionado varios intérpretes: Mikis Theodorakis, Nana Mouskouri, Milva y Mikis, Denis Rousseau. Ellos se van a encargar de darnos hermosas interpretaciones musicales del origen griego. ¿Y por qué música griega? Bueno, porque el capítulo intermedio, que es el de la literatura, hoy volvemos al orden natural, música, literatura y vida. Bueno, en la literatura Marina nos va a hablar de un autor cuyo nombre es Ken. El apellido no me sale muy bien porque no lo conozco mucho, pero no importa, porque quien nos va a hacer conocer a ese autor inglés es Marina. Marina nos sorprende con sus viajes raros. Un día nos lleva a China, otro día nos lleva al África. Parece que esta vez optó por una cosa un poquito más cercana, como es Inglaterra. Así que ya vamos a escuchar el segmento literario de Marina. Y por último, el programa en el segmento Vida, yo voy a hablar de un griego muy importante. Por eso hemos elegido música griega para este programa. Y ya que estamos con la música griega, para darle paso al capítulo literario, vamos con Naná Muscurí, cantando en inglés para darle también entrada al tema literario de Marina. Escuchábamos a Naná Muscurí interpretando La Rosa Blanca de Atenas, una hermosa canción griega interpretada por esta voz asombrosa de Naná Muscurí. Bueno, es el momento entonces de darle paso a la literatura, así que estoy observando a Marina, que parece estar lista con su tema. Lleva como 2 semanas preparándolo, así que supongo que se va a esmerar. Buenas noches, Marina. Micrófono, Marina, micrófono, por favor. No aprende, ¿eh? Yo le enseño, créanme que le enseño, le explico cómo es la electrónica, los enchufes y todo, pero no hay caso. ¿Podemos escucharte? Sí, vos dejá de hablar, yo puedo hablar un poquito. No, que me estoy cobrando las esperas de hoy. Bueno, listo, Marina, puedes comenzar con tu capítulo. Recuerda el símbolo sónico que tenemos para darle paso a la música. Muy bien, caballero. Bueno, empiezo. Como vos anunciaste, me entiendo un poquito, porque no hace 2 semanas que estoy con el tema, pero vamos a ignorar esa mentira tuya. Quiero hablar de Ken Follett. Follett es el apellido que vos no recordabas, que es un escritor inglés contemporáneo, ¿no? Ya hice mención de Follett la semana pasada, como señalando mi experiencia de haberme sentido absorbida por el ambiente de una novela, y durante esta semana pensé que sería bueno extenderme un poco más sobre ese mismo tema. Este señor Ken Follett es un autor tremendamente prolífico de los llamados bestsellers. Él deliberadamente escribe bestsellers porque él señala que su objetivo cuando escribe es ponerse en la mente del lector y que lo que quiere lograr es, digamos, su postura es ponerse en la mente del lector y su objetivo es lograr captarlo, convencerlo. Y entonces usa todos los artilugios necesarios para mantener entretenido al lector, desde una muy buena forma de narrar, ágil y entretenida, y con los ingredientes clásicos de los bestsellers, acción, aventura, algo de suspenso, algo de sexo, historias de amor, construyendo novelas que son realmente muy seductoras. Dentro de esa tremenda proliferación de novelas que él tiene, todas tienen más o menos 1000 páginas, pero se leen con muchas ganas, ¿no? Ha escrito primero, y lo señalo porque sería una como una recomendación para quien le gusta leer este tipo de novelas, una trilogía. Son tres novelas que se ubican en el siglo XX, y como este señor escribe ficción histórica, todos sus bestsellers tienen ese ingrediente histórico presente. Esta trilogía está ubicada en el siglo XX y muestra los grandes acontecimientos del siglo XX, centrándose muy particularmente en lucha por los derechos humanos en Estados Unidos y su extensión histórica a través del mundo, habiéndose iniciado con la Primera Guerra Mundial, la situación en Rusia, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, con los ingredientes que recién mencioné, ¿no es cierto? Los ganchos del amor, del suspenso, etcétera. Estas tres novelas que recomiendo leer a quien, como dije, le guste este tipo de ficción, se titulan La caída de los gigantes, que se inserta en la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, El invierno del mundo, que tiene que ver con se centra en la subida del partido nazi al poder y el inicio, la guerra mundial, el inicio de la Guerra Fría, y la tercera es El umbral de la eternidad, donde sí, como dije recién, se centra en la lucha por los derechos humanos, los derechos civiles, Luther King y toda esa gesta, y la lucha interna dentro del Kremlin, dentro de Rusia, y muchísima descripción de lo que fue el estalinismo. Reitero todo esto como trasfondo de la novela, el argumento y los asuntos de suspenso y demás. Pero hay otra trilogía, digamos, que es en la que me gustaría centrarnos un poquito más, que tiene que ver con la Edad Media. O sea, se sitúa en la Edad Media y hace una ambientación tan realista, tan detallada, de la forma de vida, de lo que era la vida cotidiana, de lo que era la economía, de lo que significó el feudalismo y vivir como siervo bajo un señor feudal, que realmente apasiona, porque no solo está mostrando un tipo, una situación política y económica, una situación social de casi completa inmersión en la esclavitud, digamos, sino que te hace pensar bastante en lo que es el mundo hoy, ¿no? Como que diríamos, hubiera ahí en la Edad Media algunos antecedentes de lo que se está viviendo hoy. A lo mejor podemos escuchar un poquito de música y entrar después en un poquito de detalles también. Perfecto, tengo un tema que justamente viene a casi a empalmar con esta situación, ¿no? El tema tiene por título, en italiano, Voltare pagina, es una traducción muy simple, será dar vuelta a la página. Pero si el título lo leo en griego, la cosa se hace bastante más complicada. Dromi pou chatrikla. Bueno, así que mejor no hables, nos quedemos con el italiano, voltare pagina. Bueno, vamos con Milva y Nikis Theodoraki en dar vuelta a la página, para que justamente Marina dé vuelta a la página y nos meta en la Edad Media, que es un tema que nos apasiona. Vamos con la música. Se volti pagina, non puoi più perdere, se riesci a fingere, però il ricordo brucia. Anch'io come uno scapolo faccio fatica, ma riesco a cavarmela, però ti penso sempre. Escuchábamos la voz de Milva con la música de Nikis Theodorakis en el tema Dar vuelta a la página, Voltare pagina, se titula. Bueno, aquí estamos, continuamos entonces, nos vamos rumbo a la Edad Media con Marina. Bueno, es notable esto de que voy a pasar del siglo XX a la Edad Media, así como quien no quiere la cosa, ¿no? Es fácil ahora, ¿eh? Es fácil. Es fácil. Los políticos lo logran eso, ¿viste? Perdón. Que los políticos lo logran con mucha facilidad, llevarnos del siglo XX a la Edad Media. Bueno, creo que por ahí andamos, ¿no? Si me interesa tanto el tema de la Edad Media, no es solo por lo bien descrita que está y lo apasionante que resulta leer la novela, donde los personajes responden a todos los resortes sociopolíticos y económicos a los que estaban sometidos, sino porque por ahí uno a veces encuentra analogías con la situación de hoy, aunque hoy no estamos en una época feudal, pero parece por ahí. Pero vamos a poner un poco de orden. Estoy por recomendar entonces una segunda trilogía de Follett, que son tres novelas ambientadas, como estoy diciendo, en la Edad Media, que se titulan Los Pilares de la Tierra, que es magnífica novela, es la que le dio su primer gran éxito a Follett, Un Mundo Sin Fin, que es la que acababa de leer la semana pasada cuando la mencioné como disparador de la calidad literaria o no que tuviera un texto, y Una Columna de Fuego, que es la última que acaba de publicarse y que todavía no conocemos. A ver, él está describiendo la historia básicamente de Caris. Digamos, Caris es la protagonista de Un Mundo Sin Fin, que se titula así porque él dice, Ken Follett, que él escuchaba como los salmos de la iglesia repetían una y otra vez, por ahora y por los siglos de los siglos, amén. Entonces él de ahí extrajo la idea de nombrar Un Mundo Sin Fin a este mundo regido por la iglesia en la Edad Media, y medio entre comillas la cosa, ¿no? La novela transcurre en el siglo XIV, cuando se está terminando la Edad Media, en una ciudad que se llama Kingsbridge, sería el puente del rey, digamos, que es imaginaria, pero similar a otras ciudades inglesas. Y está mostrando centralmente que regidos por el señor feudal, que en Kingsbridge era el prior de la catedral, los campesinos, el pueblo llano, digamos, el pueblo que no tenía ningún título de nobleza ni de caballería, ¿cómo vivían? ¿Cómo era la vida económica? Y la vida económica era básicamente de campesinos que eran siervos del prior, en primera instancia, siervos del rey en última instancia, que no se diferenciaban mucho de los esclavos. Ellos no podían hacer su vida laboral campesina fuera de los límites que el prior indicaba, debían contribuir económicamente al priorato, o sea, a la iglesia. Si no lo hacían económicamente, debían trabajar, por ejemplo, un día de cada cinco en las tierras del priorato para que fructificaran y de allí se comercializara el producto. No podían, no sé si lo dije, trabajar para otro señor, o sea, no podían salir de los límites del priorato para trabajar en otro lado, porque entonces uno de los personajes que intenta hacerlo es traído nuevamente atado con una correa por el cuello y teniendo que correr detrás del caballo que lo volvía a su aldea, ¿no? Estas eran las condiciones básicas de la vida. Una vida que en lo económico más o menos traté de mostrar, pero que en lo político, yo lo diría así, estaba regida por la religiosidad. Y mezclo las dos cosas porque en realidad lo que ocurría es que tenían que obedecer al priorato, porque cualquier desobediencia era una ofensa a Dios, y entonces tenían que pagar con recursos físicos o judiciales cualquier infracción a la ley que establecía el prior. No sé si me expliqué claramente. La religión era utilizada como instrumento de sometimiento político y social, ¿no? De esta manera se van moviendo los personajes, a veces inmovilizados, y esto es una contradicción con moviendo, están como inmovilizados en una rutina de la vida que no tiene horizontes más que los que ya están planteados. Pero también, y como estamos a fines de la Edad Media, hay personajes que comienzan o que tratan de iniciar una rebelión, digamos, yo diría, para lo que son los parámetros actuales, una modesta rebelión. Y voy a tratar de explicar de qué se trata, porque me gustaría que mientras lo vamos diciendo se haga la analogía, no sé qué pensás de Bandy, la analogía con la situación de hoy, ¿no? Bueno, por ejemplo, sí, seguí. Sí, no te escucho. No, estaba... yo, ese es un tema que me... Más allá de estas novelas que estás narrando, la presencia de golpe de elementos de la Edad Media en el presente, a mí me causa sorpresa, ¿no? Pero bueno, es un tema largo que capaz que dé para una charla mucho mayor. O quizás cuando termine saquemos alguna conclusión. Yo diría que sigas con tu explicación, que está muy interesante. Bueno, a ver, voy a poner un ejemplo que me parece que nos va a acercar un poco más a esta idea de hacer una comparativa, digamos. Por ejemplo, en estas aldeas, en estos prioratos, donde, reitero, donde había una catedral, la zona estaba regida por el priorato, que tenía sus límites y las leyes que acabo de... algunas de las leyes que acabo de mencionar, propias del feudalismo, ¿no es cierto? Estas aldeas hacían semanalmente o mensualmente ferias, ¿no? Esto era muy común y era un sistema de intercambio comercial común en la época, era lo que se podía hacer comercialmente, considerando las relativas comunicaciones que había. Entonces se sabía que en tal aldea había tal día una feria y allá iba todo el campesinado, los comerciantes, a intercambiar sus productos, que básicamente eran los productos del campo, de la cosecha, muy relativamente, porque la mayor parte de la cosecha iba a parar o a la alimentación de la familia del campesino o principalmente a los graneros del priorato, la lana, la oveja era un animal que pululaba muchísimo por toda la región, y a la feria del priorato de Kingsbridge, esta ciudad ficticia donde se desarrolla la novela, venían también comerciantes desde Florencia, por ejemplo, que traían paños tejidos y paños coloridos que eran desconocidos en la zona y por lo tanto tenían un precio muy alto y eran muy codiciados. Caris, esta mujer que señalé que sería la protagonista, que era una mujer de armas llevar y muy muy capaz de sobreponerse con su inteligencia a más de un varón importante de la zona, comprende la importancia económica de la producción. O sea que eso, lo que se nos está diciendo es que ya a fines de la Edad Media comienza a tomar importancia económica a lo que hoy llamaríamos el valor agregado. Entonces ella consigue el secreto de las tinturas que se usaban en Florencia, consigue los elementos y logra desarrollar una industria que pone en manos de una de otra mujer prominente de la localidad, con lo que engrosa las arcas personales más los tributos al priorato a regañadientes. Pero ¿qué pasa aquí? Para industrializar esa lana, ella tiene que utilizar telares que eran muy defectuosos. Entonces su pareja sería el otro, el protagonista masculino, digamos, que era un carpintero y constructor de mucha capacidad, consigue fabricar telares mejores, con lo que logra paños mejores, y poco a poco, entre los nuevos telares y los paños y los colores, se va acercando a competir con estos comerciantes que venían de Italia. Pero el prior, como tal prior, no soportaba el movimiento de libertad de sus siervos y además codiciaba enormemente toda riqueza que se pudiera producir, le impone el tributo, el impuesto, por el uso del batán, que era digamos, el mecanismo que permitía consolidar el paño tejido. No recuerdo ni el mecanismo, pero la cuestión es que por medio del batán se lograban los paños deseados. Entonces él prohíbe que se use ningún otro mecanismo que no fuera el batán del priorato, que por muchos motivos no convenía, primero porque había que empezar por arreglarlo a costa de los mismos interesados, de los mismos productores, sino que era uno solo y no daba el tiempo. De manera que Caris se le da la idea, y ella la ejecuta, de crear un batán fuera de los límites del priorato. Y entonces lo que logra es hacer toda la cadena comercial eludiendo al prior. O sea, la lana no pasaba por la feria de Kingsbridge, sino que iba a parar al batán, allí se consolidaba, se tejía y se mandaba a Italia o a las distintas ferias del condado. Esto es una cosa muy interesante que tiene mucho que ver con lo que es lo que hoy llamamos el emprendedor, ¿no es cierto? Con lo que hoy llamamos el valor agregado, con lo que hoy llamamos la cadena de comercialización. Es como que esa cosa está naciendo a fines de la Edad Media. Y lo digo así porque Follett no está inventando estas cosas. Digamos, él se ha documentado y lo que hace es hacer una ficción sobre una plataforma de realidad. ¿Me explicó? Perfectamente, perfectamente. Entonces, acá tenemos un buen elemento para comparar un poco con la situación actual de los pequeños emprendedores, de las pymes, de lo que significan los impuestos, de lo que es el ahogo por los impuestos, de lo que es la voracidad o no del Estado y de los impuestos, ¿no es cierto? El Estado en este caso no se diferencia de la Iglesia en el caso de la Edad Media y del feudalismo. Quizás haga falta otro poquito de música. Muy bien, muy bien. Nos vamos a ir entonces a escuchar, mientras nos quedamos pensando en estas similitudes de la Edad Media con el presente, que son muchas. Yo, mientras vos hablabas de la Edad Media y del presente, yo pensaba en el tema de los basurales, ¿no? En este momento aquí en Córdoba, en nuestro país, en la Edad Media los basurales a cielo abierto pululaban fuera de las ciudades, por supuesto, los tenía que soportar el campesinado, ¿no? Y bueno, no cambió nada, han pasado 500 años o un poco más, y seguimos con el mismo problema, ¿no? La ciudad se saca de encima sus residuos y que alguien en el interior, alguien en el campo, se haga cargo de ellos, ¿no? Es el tema de la basura. Tiene una muestra de tal atraso en nuestra sociedad cordobesa, por lo menos. No quiero hablar de todo el país porque puede haber otros lugares del país donde la cosa haya evolucionado, pero en nuestra provincia, una provincia turística, una provincia que produce alimento, convivir con el tema de la basura en los términos que estamos conviviendo, claro que nos pone creo que un poco más atrás de la Edad Media. Pero bueno, no quiero ser resentido, así que nos vamos con Demis Rousseau, una voz encantadora que nos va a cantar en homenaje a Ken en inglés. Sing a sad old song. Demi Rousseau interpretaba Goodbye, My Love, Goodbye, un tema que fue un éxito sensacional en los Estados Unidos cuando él cantó esto en los más importantes teatros y lugares de musicales de Nueva York, de Washington, de casi todas las ciudades norteamericanas. Demi Rousseau tuvo en los 80, en los 70 y en los 80 un éxito muy grande en toda América. Bueno, vamos a continuar mientras el programa va avanzando con el campo de la literatura. Seguimos con Marina. Bueno, otro tema presente en este libro que comento que se llama El Un Mundo Sin Fin, no me salía, es el de la peste. Estamos en el siglo XIV y todos hemos escuchado hablar alguna vez de la peste negra que logró que muriera un tercio de la población europea y que es un tema central en esta novela, porque la peste se inicia en Florencia por unos marineros que llegaban de no sé qué extremo del mundo, que venían infectados, la transmitieron y finalmente llega a Inglaterra. ¿Qué pasa en Kingsbridge? La gente empieza a morir. Caris, que en ese momento era religiosa, dirige todo su trabajo a la atención de los enfermos. El hospital había sido desbordado y se utilizaba la iglesia como hospital, y se creía, bueno, había distintas supersticiones, ¿no? Una que venía de los musulmanes era que la peste se contagiaba por la mirada, que no había que cruzar la mirada con un enfermo porque te contagiaba, por ejemplo. Se ignoraba completamente cuáles eran los mecanismos de transmisión, y eso tiene que ver con lo que comentaba recién de la basura. Todos sabemos que en las ciudades medievales los desechos humanos y los desechos de todo tipo además iban a parar a la callecita que separaba las casas, solían tener, cuando ya estaba evolucionada la sociedad, una especie de un declive hacia el centro por donde corrían los desechos y dejaban relativamente limpias las que serían las veredas, digamos. De cualquier modo se vivía en la mugre vivían las ratas, y ellos no sabían que las ratas eran las que transmitían la peste bubónica. De cualquier modo, Caris, muy entregada a su trabajo médico, digamos, aceptó, por ejemplo, lo que se sostenía de que la proximidad del altar facilitaba la curación de los enfermos. Entonces, todos los colchones de paja sobre los que acostaban a sus enfermos estaban distribuidos en abanico frente al altar, de manera que todos tuvieran una mirada, la posibilidad de mirar el altar y el Santísimo, intercalando todas las camas, de manera que todos tuvieran la posibilidad de ver el altar. Ella esto lo acepta, pero no cree mucho en el asunto, y más bien lo que trata de hacer es de que toda persona que se acerque a los enfermos se cubra la boca con una especie de mordaza, un paño, que sería lo que hoy es un barbijo. Por supuesto, hubo gente que se salvó del contagio, milagrosamente, nadie entendía por qué, entre ellos Caris, y tiene que luchar contra la iglesia que proclama que la peste es un castigo de Dios, y que entonces tienen que hacer penitencia y resignarse a esta realidad de tener un Dios lleno de ira que por sus pecados los quería destruir. De esta manera van viviendo todo este horrible acontecimiento, que sin embargo logra algo muy importante para la civilización occidental y para las generaciones inmediatamente posteriores a las de los siglos XIV y XV, que es el de, primero, avances médicos. Caris fue acusada por haber hecho disecciones, porque ella con algunos otros médicos, los médicos eran monjes, ¿no?, que solo entendían de sangrías como manera de curar a la gente, así que a los pobres enfermos de cólera encima los sangraban contra la ira de Caris, que no creía en absoluto en esa solución. Pero con algún otro médico investigaban en lo posible y diseccionaban cadáveres para ver si encontraban alguna explicación para la existencia de esta peste. De manera que, iniciado así, el pensamiento médico empieza a cambiar y se impone el sentido común en el trato de los enfermos, se impone la higiene como medida necesaria, se trabaja para higienizar en la medida de lo posible las ciudades, que era una medida muy corta y muy relativa en esa época. Pero para la segunda ola de peste hubo una paz de unos 15, 17 años, algo así, entre la primera aparición de la peste y el rebrote posterior. Ya para ese momento se había desarrollado un poco más lo que era el sentido común. Entonces Caris consigue que el priorato acepte cerrar la ciudad, porque se entendía claramente que la peste la estaban trayendo los que llegaban. Consigue con mucha lucha suspender la feria semanal, que era significaba la llegada de montones de gente de todas las regiones. Sin embargo, el priorato acepta que se cierre la ciudad, pero que los monjes puedan salir. Y así es como los monjes se refugian y logran salvarse muchos de ellos, ¿no? Se refugian en conventos, escondidos, aislados del resto del mundo. Ella averigua qué pasó en Florencia, si los médicos italianos lograron algún tratamiento en particular, pero no lo hubo, y ella logra escribir todo un tratado médico asentando allí los resultados de toda su experiencia con respecto a la peste y a los cuidados a tener, sino también con respecto a cualquier otro tipo de enfermedad, ¿no? Y bueno, rápidamente se entiende la relación entre la alimentación y la salud y se comienza a trabajar en ese sentido. Digamos que, perfecto, hasta aquí la peste, gracias a la peste, digamos, se logra un adelanto importante en medicina, pero se logra otro, muy importante para el futuro de la sociedad, que fue una especie de revolución político-social. De esa hablaría después de escuchar un poquito de música. Muy bien, muy bien. Estamos ¿cuántos minutos te queda de tema? Es porque estoy organizando. Poco, hablar de esta revolución político-social. Bueno. La caída del feudalismo, digamos. Bueno, perfecto. Vamos a escuchar música nuevamente a Naná Mouskouri, ahora cantando en español un tema que se titula Nuestra Playa. La playa se ha dormido en tu silencio. Las olas ya no vienen a suspirar. Triste se queda el tiempo sin tu presente. Triste suenan las notas de mi cantar. Lavadas se quedaron sobre la arena. Todas las ilusiones que yo te di. El agua borró sus huellas. Nadie sabrá en la vida lo que escribí. Naná Mouskouri nos traía Nuestra Playa. Estamos un poquitito apretados por el tiempo, Marina, así que te pido que no te extiendas demasiado. Bueno, te haré caso. Quiero hablar de la segunda gran consecuencia que produjo la peste. La sociedad se había desorganizado completamente porque habían muerto enorme cantidad de campesinos, habían quedado casas abandonadas porque había muerto toda la familia, había quedado una lucha cruel entre las personas por ocupar esas casas o por trabajar las tierras que habían quedado abandonadas, proliferaban las orgías de la gente que consideraba que ya que iban a morir disfrutaban un poco de la vida. Bueno, había toda clase de desorden. Había que reorganizar la sociedad. El priorato, o sea, el poder político y religioso, quiere exigir que la gente no se vaya de las tierras, de sus tierras hacia otras, pero la gente va, porque en otras aldeas, en otras regiones, pagaban mucho más por la jornada de trabajo. Y el priorato intenta traer nuevamente, en algún caso lo logra, a la gente obligada a volver a Kingsbridge, pero no llega muy lejos, porque había una situación que es fácil de entender desde hoy. Había animales muertos o muriendo por falta de atención en enorme cantidad. Habían quedado abandonados porque la gente que los cuidaba había muerto. Lo mismo pasaba con las cosechas que se estaban pudriendo en la tierra. Mucha gente, o sea, muchos de los pocos que quedaban, se habían ido a otras regiones porque ganaban más. Entonces, el priorato no tenía jornaleros para contratar y empiezan a decaer sus propias cosechas y su ganado. Uno de los principales personajes de la novela era un fabricante de cerveza, que era la bebida utilizada, la única, además del agua, y se quedó sin grano para moler, se quedó sin cebada para fabricar cerveza, y iba a morir él también de hambre. Con todo esto, los prioratos, este priorato en particular, pero generalizo, tienen que ceder en las exigencias, tienen que comenzar a liberar un poco a la gente, de pagarle un poco más, o sea que se está produciendo el derrumbe del sistema feudal, porque hay una especie de rebelión sorda de la gente que paralelamente al reconocimiento del priorato de que tenía necesidad del campesinado, el campesino estaba tomando noción de su propia fuerza. Como tengo instrucciones de ser breve, dejo acá. Pero haciendo una aclaración, la novela Un Mundo Sin Fin no fue relatada por mí con todo esto que he dicho, porque lo que he hablado es del trasfondo, de ese trasfondo que tanto me subyugó cuando la leí. Falta conocer toda la historia personal de los personajes, falta conocer el rumbo que tomó toda esa historia hacia el futuro y en concreto hacia la nueva novela que se está por publicar, que es La Columna de Fuego, que se acaba de publicar, que es La Columna de Fuego. Voy a dejar acá y tratemos de pensar un poquito qué similitudes hay entre estos procesos y los que estamos viviendo hoy, ¿no? Listo de Bandi. Muy bien, muy bien. Ya que me han situado en el perseguidor del cronómetro, no, lo que pasa es que el programa tiene que durar no mucho más de una hora y ya estamos prácticamente en la hora y todavía nos falta el último segmento, que trataremos de hacerlo lo más breve posible. Bueno, vamos a... Me había olvidado que faltaba un segmento, perdón. Sí, me imagino, es bastante natural, ¿no? Te inspiraste en la Inquisición, posiblemente. Bueno, vamos a la música, vamos a escuchar, antes de entrar al último segmento, nuevamente a Demi Rousseau en un hermoso tema que tiene un nombre muy lindo, Mi Amigo el Viento. Estamos escuchando a Demis Rousseau interpretando Mi amigo el viento. Y mi coequiper, mi compañera de programa Marina, me acaba de dar una sugerencia inteligente: que deje el tercer segmento para la próxima semana, para no excedernos en el tiempo. Y bueno, voy a aceptar la sugerencia, así que vamos a escuchar un par de temitas musicales y vamos a cerrar nuestro programa. Bueno, estábamos escuchando a Demis Rousseau interpretando Mi amigo el viento. Y de esta forma vamos llegando, sí, al final del programa, que hoy lo vamos a titular Música y Literatura. Porque Marina, ustedes saben cómo son las chicas, ¿no? Marina me taponó el tercer tema. Pero sin embargo vamos a decir de qué se trataba el tercer tema. El tercer tema era la historia de uno de los grandes conquistadores del mundo. Íbamos a poner como ejemplo de vida lo que hizo Alejandro Magno, ese tremendo griego que conquistó prácticamente el Asia Menor al menos, ¿no? Y bueno, pero lo vamos a ver la semana que viene. La semana que viene vamos a retomar la vida. Yo me voy a avivar y le voy a poner en primer tema ese, para que no me vuelvan a hacer la misma que me hicieron hoy. Pese a que yo soy el conductor del programa, ¿no? Como ustedes verán, lo que conducen los hombres en la actualidad. Ni siquiera el control del televisor. Bueno, vamos a cerrar el programa y nos vamos a ir despidiendo con la hermosa voz de Naná Mouskouri y su gaviota herida. ¿Quieres decir algo, Marina? Te escucho, te veo haciendo señas ahí. No, hacía señas de despedida para decir hasta el jueves y ya no participar más. No te veo ninguna cara de culpa, nada, ¿eh? ¿Cómo? Ningún gesto de culpa te veo. Bueno, así son los programas. Yo la verdad que no me molesta que pasen estas cosas, todo lo contrario, porque cuando uno se embala con un tema por ahí tiene ganas de continuarlo y está así, ejercemos la libertad. Y me parece bien que Marina la haya ejercido, ha contado cosas muy lindas, muy interesantes de este autor británico, inglés, ha contado cosas muy buenas de la Edad Media que nos dejan para una reflexión comparativa de qué está sucediendo en el presente y qué sucedía en aquellos momentos. Pensemos que entre aquella época y esta existieron todas las revoluciones, ¿no? La revolución francesa, que podría ser que comience a instalar los derechos humanos, la revolución rusa, la revolución tecnológica, la revolución informática. Todo eso sucede, tendríamos que estar alejadísimos de la realidad de la Edad Media. Sin embargo, en muchos aspectos y en muchos campos estamos viviendo cosas muy parecidas, ¿no? Bueno, vámonos con Nana Mucuri y su Gaviota Herida, que es una bellísima, bellísima canción. Gaviota herida, que ocultas en las rocas tu blanco cuerpo. Gaviota herida, no entierres en la arena todos tus sueños. Algún día tenemos que alzar el vuelo, tú olvidando tu miedo, yo mis desvelos. Gaviota herida, también tú cada noche miras el cielo, donde tus alas, tan libres como nubes, siempre se abrieron. Yo sé que una mañana vendrá la vida a llamar a tu puerta, no la despidas. Gaviota herida, que yo también de nuevo extenderé mis brazos sobre las olas y llenaré mis ojos de tu alegría. Y después de una pena oculta entre las rocas, para seguir tu rumbo al nacer el día. Gaviota mía, y olvidaremos juntas nuestras heridas. Gaviota herida. Estamos escuchando a Nana Mucuri interpretando Gaviota herida, y con esta canción nos vamos despidiendo. Esto ha sido Música, Literatura y Vida, emitida por el sitio FM desde el Valle de Anisacate, para todo Parabachasca, y online vía internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estaremos con un programa similar la próxima semana, el próximo jueves a las 21 horas. Les recuerdo que este programa ha sido grabado y será emitido nuevamente el próximo domingo a las 11:30. Muchísimas gracias por la atención que nos han brindado esta noche. Tengan muy buenas noches. Olvidaremos juntas nuestras heridas.